no hay gracia, solo la necesidad de hacer explotar a las estatuas. Nadie que ampare a los que rogamos para que la sinfonía no se apague. Mira a ti, champion maja, no se hace baldío, no tragues bombas diciendo tío. Sonido de guerra entre las piedras y el río, quemando los caminos muertos de tiroquío. Ay, sembrando afuera de la cerca una masa púrpura con la luna como maestra está. Vegetando desde la percha una raza pesada y desértica. Si un telegrama te llegó interrumpiendo tu invernación, si el telegrama te llegó, porque los regalones suelen si pueden llevarte a orillas de la fuente. Entiende tu cabeza y tu parabólica. Tasta, tal vez quiera llorar. Hay una tendencia. Rabana, pana, pana. Hay una tendencia. Rabana, pana, pana. Hay una tendencia. Rabana, pana, pana. Hay una tendencia. Champion Ma, caminantes marchitos, Champion Ma, por caminos infinitos, Champion Ma, caminantes marchitos, Champion Ma, por caminos infinitos, Champion Ma, caminantes marchitos, Champion Ma, por caminos infinitos. A ver, dime qué vas a hacer cuando mañana los desiertos nos terminen de comer. Chantiuma, ruta paralela, apocalíptica, risas de la ceniza, flores gritando desde las vetrinas, miles de bendiciones para las neuronas en pista, insistan, de la destrucción nacerán las rimas. Más es el baile medular, nadie te va a empujar, es cosa de libertad. Vino de bien atrás, la comparsa básica para los amantes de la oscuridad. Y si te parezco incógnito, soy elefante minúsculo. No tengo curación, soy alérgico a los médicos. Viene a la fiesta, que los bandidos me envenenan. Viene a la fiesta, que los buenas noches a toda la gente que se conecta como todos los lunes aquí en Despacio Insomne. Arrancamos un programa más lleno y cargado de estrenos. Lleno y cargado de estrenos nacionales e internacionales y también dos especiales. Que están chéveres, a mí me parecen chéveres estos dos especiales. Sí, pues ¿Cómo vas, Tevito? Perdón, no te saludé. Ahí todavía un poco ajetreado, estuvo difícil. Sí, estuvo, la llegada a la Casa de la Cultura estuvo un poco difícil porque había mucho auto. Estaban saliendo de algún evento, no sé qué evento sería, pero hubo una especie como de más o menos tráfico vehicular en la entrada y salida del parqueadero de la Casa de la Cultura. Pero bueno, ya se solucionó, ya estamos aquí. Y así arrancamos el programa. Exactamente, así arrancamos el programa. Un programa un poco enfermo, te contaré. Así. Ando medio mal de la garganta, hermano. Así que vamos a hacerle suave, entonces pongamos full música. Sí, pongamos y música es lo que más tenemos. Ahorita sí tenemos un arsenal musical, pero arsenal musical en esta realidad. Esta semana han habido un montón de estrenos nacionales, así que le vamos a dar prioridad a la música ecuatoriana. Que eso es súper bueno, ¿no? Sí, es una cosa súper buena. Hay bastantes cosas pasando. Sí, hay bastantes cosas pasando y hay un montón de grupos que están armando y están empezando a hacer cosas. Entonces, está bien, está bacán. Por ejemplo, ayer salió a la luz este tema Despierta, que es un EP producido por Chola DB con beats de Stone. Así que escuchen Rap del Bueno, conectando dos ciudades, Quito y Guayaquil. Despierta a la Nube es el disco que está en descarga libre y vamos a tener también ya pronto copias físicas. También me va a dar copias físicas de esto. Sí, yo lo estaba viendo y me bajé. Tiene una descarga libre, o sea, está en zip, en una carpeta comprimida, pero después agarras y te bajas toda la discografía, pero todas las canciones del disco este de Despierta. Disco que lo escuché en la oficina mientras dos compañeros que nos gusta el hip hop me quedaban viendo así como... Pero a mí sí me gustó, me pareció chévere, me pareció bacán. Vamos, démosle trámite. Esto es, se llama Despierta, a cargo de Cholo Fit Stone. Regresamos. Despierta, hazme el favor, que se sorprende y no encuentra respuesta. la puerta y no te enteras que la ola te saluda y sigues negando fiesta. Abre tu mente, tal vez ese ayer pueda ayudar al presente a saber que se puede más que morir, es vivir y admitir que no vine a este mundo a sufrir. Solo por ti los hago, no todo se hago a tu trago, ni se dan disparos, beso y alabo son mis regalos. No tengo miedo a empezar de cero, porque es tan sencillo contar a todo con los dedos. No me pidas perdón, que fallas he tenido, sigamos el destino del camino. Así como los niños que por más problemas que hayan tenido, se olvidan de todos y permanecen unidos. Haz una ronda, no se me escondan, la juventud tenerte si hay que ponerla en forma. Olvida las normas, que no hay un manual ni un camino seguro a la felicidad. Es el directo, siempre va, ni años sin pretexto. Los que siempre fallamos podemos explicarte esto, y te la fe. Los que siempre fallamos podemos explicarte esto. ¿Y tú qué esperas después de una odisea? Tal vez lo mejor te pueda pasar. Sigue entrenando a tú, dale pelea. Cada batalla tienes algo que sumar. Y tú qué esperas, sea lo que sea. Para aprender a veces tienes que fallar. Sigue confiando, brother, ¿qué más nos queda? El reloj no para y nunca deja de contar. Alinea tus chakras, saca la mala vibra. Alza una plegaria, regálame una sonrisa. La vida es tan caótica que en su propia trinchera me sopas por un momento para mantenerme afuera. Y tic-tac, el tiempo se acelera y yo esperando un six-pack. La vida la disfruto al compás y boom-bap. No dejes que se apague lo que traes. El aire no envejece al igual que mi freestyle. Respira profundo, tan solo 10 segundos. No pierdas el tiempo que aún no se acabe el mundo. Él sigue girando, en su eje está perfecto. Y tú viviendo en el ayer buscando todos los pretextos. No extrañes a nadie, mejor recuérdalo. Todos somos energía y en su tiempo nos sirvió. Quita la atadura que en la tumba no hay espacio más que el eco de tu vida y de tus actos. Sé lo que eres y deja ya de complacer los deseos de este mundo que te quita el placer. De querer, de poder, de terminar de crecer, de caer unas tocadas y podernos conocer y festejar. Aunque todo esté mal por acá, la música nos quita la rutina terrenal. La ruta está marcada, no sabemos el destino. La vida es tan extraña, nadie sabe a lo que viene. ¿Y tú qué esperas después de una odisea? Tal vez lo peor que pueda pasar. Sigue entrenando a tú, dale pelea. Cada batalla tienes algo que sumar. ¿Y tú qué esperas? Sea lo que sea. Para aprender a veces tienes que fallar. Sigue confiando, brother, ¿qué más nos queda? El reloj no para y nunca deja de contar. Volvemos, lo que estábamos escuchando era esta unión de dos ciudades entre Quito y Guayaquil. Era un feat entre Cholo y Stone y el tema se llamaba Despierta. Sabor, sabroso estuvo. Sabor chévere, ¿tú? Sí, estuvo bueno, estuvo bacán. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? Como tenemos así varios estrenos, vamos a hacerle como rapidín. Entonces hagámosle rápido, pues nos vamos con esto, que esta banda se llama Madre Tirana. Es una banda que de los ex Jodamasa. Sí, es como un proyecto nuevo, digamos. O sea, después de Jodamasa empezaron con la Madre Tirana. Exactamente, después de Jodamasa empiezan con la Madre Tirana y sacan este video que se llama Como María. Yo vi una vez una parte de este video, no lo vi todo, pero un poco se generó como una especie de escándalo, digamos, de controversia alrededor de este video porque fue censurado por la red, creo que fue censurado por la plataforma YouTube. Sí, YouTube lo bajó. Y se lo bajaron. Ajá. Se bajaron el video y después lo que hicieron estos manes fue editarlo, o sea, quitar las escenas que fueron censuradas por YouTube o las escenas que hicieron que YouTube se baje el video de la plataforma y volvió a lanzarse el video nuevamente y ahora ya está rotando nuevamente pero editado. No tiene las escenas que tenía. Las polémicas, que no sabemos muy bien cuáles fueron en realidad. No podríamos decirles esto fue lo que pasó, pero sabemos que pasó esta cosa, ¿no? Y si quieren cachar más de la Madre Tirana, pueden escucharla, van a estar tocando en el back y la fecha de ello es del 27 de agosto. Cachen esto, que a mí me gustó bastante la Madre Tirana. De una, vámonos entonces con eso, con la Madre Tirana y la canción Como María. Bye bye. Regresamos. Volvemos en Despacio Insomne, estábamos escuchando a La Madre Tirana, este proyecto posterior a Jodamasa de alguno de sus integrantes. Si quieren ver esta banda pueden hacerlo el 27 de agosto en el Parque Chimbía en el marco del BAC. Ah, bacán. Madre Tirana de Cuenca para el mundo. De Cuenca con cariño. De Cuenca con amor. Ajá, está bueno. De Cuenca con amor. Es como alguna de esas, de París con amor, alguna de esas cosas. Y verás, lo que se viene, bueno, se lo debo a Dana, bienvenida. Hola, Ana, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, bien. Aquí poniendo música nacional. Tenemos un montón de música nacional, sí, ¿te diste cuenta? Sí, tenemos bastantes estrenos que justo ahorita estamos posteando en la página de Facebook de Despacio Insomne para que todos puedan escuchar los estrenos de esta semana. Sí, sí, si quieren escuchar lo nuevo nacional y lo nuevo internacional, métanse a la página de Despacio Insomne, y si quieren escucharnos en este instante se pueden meter al dial de AM 940 AM, o si no a la página www.casaradiocce.com. Exactamente, radiocce.com. Nos pueden ver, nos pueden escuchar. Oye, y esta banda, tengo que ser sincero, la escuché hoy, no la había escuchado antes. El Tiro se llama. Se llama El Tiro. Eso también te iba a decir, yo también la primera vez que la escuché. Yo la escuché hoy en realidad porque alguien me invitó al lanzamiento de su disco, o sea, me llegó una invitación en Facebook. Ya. Y empecé a ver de qué se trataba, a ver, y no está mal, o sea, en realidad he escuchado bien poco, escuché una vez este tema, pero como siempre dando prioridad a la música nacional. La vamos a sonar aquí. De una, sonémosla. En realidad la he escuchado poco, pero este disco se llama Mono, digamos, este tema se llama Monos de la Era de Piedra, y es el primer promocional que se desprende del disco que están por sacar. El Campo de las Fresas se llama. El Campo de las Fresas. Salió un gallo horrible. ¿El Campo de las Fresas o el Capo de las Fresas? El Campo de las Fresas. Pero no, se llama El Campo de las Fresas y se van a presentar, va a haber también como una especie de evento, ¿no? De sí, lanzamiento. Es el lanzamiento de este disco, El Campo de las Fresas, que van a tocar junto a Ficux y Flix. Ya, a las 19 horas, y esto va a ser en el No Lugar el 8 de julio. Próximo sábado. Próximo sábado, 8 de julio, en el No Lugar. Pilas para que escuchen esta nueva banda, Los Tiro. Y nos vamos con eso, vámonos con eso ahorita. Este tema se llama Monos de la Era de Piedra, a cargo de Tiro. Regresamos. Quiero bailar con ellos, monos bailando están sobre mis pies. Monos bailando están, quiero bailar con ellos, monos bailando están sobre mis pies. Thank you. escuchábamos al tiro, el tema se llama Monos de la Era de Piedra, en esta primera parte del programa cargada de estrenos nacionales. De estrenos nacionales, pero cargadísima, al tope. Cargadísima de estrenos nacionales. Y no, todavía hay, todavía falta. Y en realidad es bacán que hayan, se estén produciendo tantas cosas, o sea que digamos ahora, por ejemplo, habíamos podido poner siquiera más de la mitad del programa de cosas ecuatorianas. Eso es súper bueno, y a mí me gustó, o sea, me emociona cuando tú de repente estás, te metes a las redes y empiezas a ver que hay varios estrenos nacionales y que son estrenos de calidad. Y es bacán, porque claro, o sea, muchas veces nosotros, hay días, hay lunes en que nosotros tenemos que buscar un poco más. Hay que hacer más investigación. Exacto, de forma más, un poco más profunda, como para encontrar música nueva ecuatoriana. Pero ahora fue más bien fácil. Sí, realmente fue sencillo, llegaron de una los estrenos otra vez. Y eso está bueno, porque eso quiere decir que sí hay producción musical. Es bueno. Sí, yo quería mandarle un saludo especial al Andrés Baroja, que nos escucha desde el Valle de los Chillos. ¿Ya? Y gracias por sus gifs que nos hacen reír. Gracias por el buen humor, Andrés. Gracias por ese buen humor. Se extraña ese buen humor. Si es que sí, quieren buenas hamburguesas en el Valle de los Chillos, en Conocoto, se acaban de inaugurar las hamburguesas El Viejo, a cargo de El Viejo y Andrés Baroja. Ajá, es en Conocoto. ¿La calle cómo se llama? Bueno, pero después les vamos a dar más información sobre las hamburguesas del Viejo. La localización precisa. Conocoto. Ajá, es en Conocoto, pero la localización precisa con numeración y calles. En próxima, estén atentos. Estén atentos, porque van a ser, o sea, aunque no nos den dinero, pero van a ser nuestros patrocinadores oficiales. Exacto, claro. Uno de los patrocinadores oficiales. Los canjes, así que por hamburguesas y choripanes. Por favor. Oye, verás, otra cosa que estuve escuchando hoy es este feed de Stitch con Mauro Samaniego. Stitch ha sacado un montón de cosas también. Pues sí. También estaba produciendo un montón. Produciendo un montón de cosas, focazo. Y en realidad le escuché porque Juan Carlos Donoso de Silencio Films hizo un micro documental. Ajá, que es un micro documental. Usando esta canción casi como banda sonora. Es como un videoclip micro documental, más o menos. Ya. Con una serie de, o sea, con una recopilación de cintas de VHS viejas de su familia. Entonces, me pareció interesante como esa fusión del archivo con el documental y con la música. O sea, capaz tendría que verle más para ir cachando mejor la idea, pero el como ejercicio de interdisciplinario me pareció súper bueno. Chévere. Me pareció la idea. Sí, me parece bien. Yo vi solamente un poco, un adelanto, pero ya lo voy a ver bien. Ya lo voy a ver bien porque la idea que me plantea está chévere. Es como para verla. Está chévere. Creo que no me pareció tan sencillo de cachar de una. Pero nada, o sea, pero el arte cuando es fácil de entender. ¡Ah, carachos! Contemporáneo. ¡Ah, qué bestialidad! Vámonos, mira, con este preludio, con esta introducción nos vamos, una con Stitch, ¿qué te parece? Igual vamos a estar posteándolo en el muro de Facebook en este preciso momento, ya lo van a poder ver en el muro de Facebook de Desfaz Insomnes, si es que quieren ver y darnos sus opiniones. Buenazo, entonces vamos con Stitch, Fit, Mauro Samaniego y la canción Mujer Ajena. Póngase pilas, escúchalo. Hace un mes que estoy muerto. Derrotó todas mis vírgenes, tu cara refleja inocencia, mientras la mía busca sustitutos con la suerte. Malgastado, futuro en desamparo, intentos no apreciados, pero aún queda sueño. This is what we call happy hour. Uncle Jerry's madrugadas. Here's Uncle Mark's cabin. Here's our boat. Otras noches que vuelven a ser madrugadas. ¿Y quién se lleva el día con secretos sobre bello? Ecos como ráfagas. Porque eres ajena, no sé si para siempre o para nunca. Estábamos escuchando este feat entre Stitch y Mauro Samaniego. El tema se llamaba Mujer Ajena. De una, y nos vamos ya con lo último, con el último estreno. Ya cargados de estrenos nacionales, nos vamos con esto: Cementerio de Elefantes. Y la canción Estelar. Ajá, Estelar, que se desprende del disco La Ruta Natural. Y que lo lanzaron en el Teatro Variedades el sábado 1 de julio, pasado sábado 1 de julio. Este sábado lo lanzaron. Es un disco grande, son como 10 o 12 temas. Uh-huh. Y este es uno de ellos, vamos a escuchar este tema que se llama Estelar. Y terminamos entonces con los estrenos nacionales, bastantes, variados, diversos estrenos nacionales. Y esto, con los Cementerios de Elefantes y la canción Estelar. Y de ahí ya llegamos con los... Vamos a tener un par de estrenos internacionales y ojalá logramos poner las canciones de los especiales, porque estamos con festejando lo onomástico de Debbie Harris, y también un poco vamos a poner algunas cancioncitas relacionadas al Rock al Parque 2017. Dos pilas ahí. Vamos con esto, Cementerio de Elefantes, Estelar. Regresamos. Thank you. estamos de regreso. Esto era ya la parte final de los estrenos nacionales. Tenemos todavía un par de estrenos internacionales para compartir con todos ustedes. No sé si nos vamos con un doble para meterlo a los dos estrenos internacionales, ¿te parece? De una, me parece. Para bien. También que nos quede tiempo y logremos hacer y logremos también poner música de los especiales. Me parece excelente tu idea. Entonces vamos con esto, con el primer estreno internacional, aparte, que lo lanzaron, ¿cuándo fue? Por aquí dice, creo. Lo lanzaron en esta semana, hace poquito. Sí, me parece que lo lanzaron esta semana. Pero bueno, es a cargo de los The Killers, con la canción The Man. ¿Tú quieres hablar algo de eso o no? Nada, que este single saldrá en el próximo, y que es el quinto álbum, que se va a llamar Wonderful Wonderful, y que todavía están completándolo, todavía no está listo. Este es el primer material nuevo desde el que la banda lanzó Battleborn en 2012. ¿Y ustedes lo cacharon? ¿Lo escucharon? Yo leí pero poquito. The Killers es bien chévere. Sí, The Killers es como que medio garantizado. Sí, es medio garantizado. La canción no tiene como las guitarras ni los riffs de que nos acostumbraban a escuchar los The Killers. O sea, es otra cosa un poco diferente. Aunque los The Killers antes tenían canciones mucho más llevadas más del garage un poco, que no, o sea, seguían siendo como canciones un poco pop rock, pero después se metieron mucho como el pop. Uh-huh. Y esta canción sí tiene mucho, sí, tiene como más teclados, tiene otras cosas más, pero no está fea, me gustó. Ya que estamos en esa onda. Pero lo que sí está maravilloso es el segundo estreno de la noche, a cargo de los de National, que esta banda siempre es maravillosa. O sea, todo lo que yo escucho de National me encanta. Son cosas así, pero precisas. Ese es un fijo en tu iPod. Es un fijo en mi iPod, pues hermano. Ese, cuando ya te pones el iPod y te vas a una fiesta a un ladito solamente a escuchar música, ahí, es el fijo. Es el fijo. Y bueno, pero los de National nos presentan ahora su segundo, me parece que es su segundo, ¿no? Su segundo material de este nuevo disco que se llama Guilty Party. Es el próximo disco de larga duración de The National. El disco se llama Sleep Well Best. Se está convirtiendo en el mejor álbum que la banda ha hecho. Después de anunciar el disco en mayo, el grupo lanzó el increíble y poco velado himno político The System Only Dreams in Total Darkness. Y hoy lanzan Guilty Party, que bueno, salió hace como unos 4 o 5 días, ¿no? Es la segunda canción de Sleep Well Best. Y bueno, un poco dice más o menos de qué va la canción, que es una canción lenta y tristona, pero está buena, escúchenlo por favor. De poca esperanza, solo resignación. Exactamente, poca esperanza y solo resignación. Entonces, vamos con este doble. Exactamente, vamos con esto, nos vamos primero con The Killers y la canción The Man, y de ahí nos vamos con The National y la canción Guilty Party. Regresamos. Break me down. I'm the man. Come.

Volvemos en Espacio Insomne, ya echándole un poco de apuro a esta noche. Pero estamos a chuta así por un apuro bestial, porque ya nos queda muy poco tiempo. Queríamos poner, queremos hacer dos especiales, que era el especial de Rock al Parque 2017, porque ahorita en este instante están tocando, el segundo día de la edición número, ¿cuál era? La edición número 24, creo que, de Rock al Parque. Rock al Parque 2017, dijimos. Rock al Parque 2017, y por eso queríamos hacer un especial y poner algunas canciones. Y también queríamos hacer un especial de la cantante, la vocalista de esta famosa banda, Blondie, se llama Debbie Harry, y queríamos, porque es onomástico, o sea, creo que el primero de julio ya cumple años, cumple 72 años, y queríamos poner algunas dos canciones por el especial de cumpleaños de Debbie Harry. Pero creo que no lo vamos a lograr, entonces vamos a poner un doble ahorita para ver si lo logramos. Si lo logramos. De esta edición 2017 del Rock al Parque, en la que se presentaron 65 agrupaciones, 24 internacionales, 16 colombianas y 25 bogotanas. Exactamente. Y bueno, la cuestión es que Rock al Parque siempre se lanza como esta vitrina de la música, o por lo menos del rock colombiano o del rock bogotano, y un poco es como la catapulta de la escena del rock bogotano, ¿no? Entonces, banda que llega a Rock al Parque es banda que empieza ya a escucharse de forma... Y en esta edición de Rock al Parque decidieron poner solamente bandas que toquen por primera vez en el festival. Y me parece que fue bueno. Pero hicieron una excepción con la banda chilena Los Tres. Ah, qué bien. Ya que estaban celebrando sus 20 años del recordado álbum Fome. Que es un álbum. Entonces decidieron como darle... Ajá. Me parece que está bien. Esta canción que vamos a poner no es del Fome, que es un álbum sazo, pero es de un álbum que sacan en 1991 que creo que se llama Los Tres. Sí. Y la canción es una canción que a mi modo de ver es de las más chéveres de Los Tres. Entonces nos vamos con esto, con Amor Violento. Y después, ¿con cuál quieres irte de Debbie? Vamos con Heart of Glass. Ya, entonces de ahí nos vamos con Heart of Glass de Debbie Harry, bueno, los Blondie. Y eso es todo por ahora. O sea, terminamos medio así, de forma medio apretada, medio con tropezones, pero ahora, porque teníamos que poner música ecuatoriana. Y sí, los estrenos nos sorprendieron, así que decidimos darles prioridad a los estrenos ecuatorianos. Pero nos despedimos, les dejamos con este tema, Un Amor Violento de Los Tres, y enseguida en el tema Heart of Glass de Blondie. Exactamente, nos vemos el próximo lunes, muchachada, que les vaya muy bien. Tebo, Ana. Hasta el lunes de 8 a 9. Dale, nos vemos el próximo lunes y les dejamos con esto de música. Vamos. Vaya. Esperar.